las gracias a todos nuestros vecinos chalacos, a esos chalacos de corazón, por confiar en nosotros para sus denuncias, por confiar en nosotros para poder alzar su voz de protesta, por confiar en nosotros para poder apoyar con nuestro granito de arena en la solución de los innumerables problemas que los aquejan a los vecinos de la provincia constitucional del Callao. Un saludo muy especial a todos aquellos que desde diferentes instituciones públicas están conectados a la www.radiochalaca.com. Muchas gracias también a todos nuestros amigos de la Policía Nacional, a los amigos del cuartel Alipio Ponce, al coronel Miguel Ángel Peri Castilla. También un saludo pues a el comandante Miguel Ángel Guamán Castillo, de el cuartel Alipio Ponce, que en este momento pues vienen trabajando denodadamente por la seguridad ciudadana del Callao. También nuestro saludo va dirigido a la Corte Superior de Justicia del Callao, a nuestro amigo Gino Villafuerte. Un saludo también al presidente, el doctor César Castañeda. También a nuestra amiga Mari Navarro, de la Dirección Regional de Salud del Callao. Al doctor Aldo Lama, que hace poco estuvo con nosotros en una exclusiva entrevista. A nuestros amigos de la Fiscalía del Callao, a nuestros amigos del Ministerio de Trabajo, a nuestros amigos también a nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a Cristian Peralta. A nuestro amigo Javier Álvarez, de la Municipalidad Distrital de Bellavista. A nuestro amigo Aldo Díaz, de la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú. A nuestro amigo Rubén Trujillo, de la Municipalidad Provincial del Callao. A nuestra amiga Marta Herrera, de la DREC, Dirección Regional de Educación del Callao. A nuestros amigos de Carmen de la Legua. Bueno, y a todos aquellos que a estas horas de la mañana están conectados, están pegaditos a www.radiochalaca.com, una radio para chalacos de corazón. Bueno, también, por cierto, nuestro especial y cordial saludo a la doctora Jenny Destre por esta noticia tan agradable que nos dieran hace algunos días de su ratificación como directora ejecutiva del Hospital San José del Callao. Un saludo también para nuestro amigo Rafael Valdivieso. También a nuestros amigos del hospital Carrión, también al doctor Orcasitas, nuestro saludo, también a nuestros amigos del Hospital de Ventanilla, al doctor David González, director también del Hospital de Ventanilla, que a estas horas está pues también en la sintonía de tu programa Así es el Callao. Bien, amigos, para contarles que hoy día, martes 5 de febrero, El diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los rincones del Callao. A solo 50 céntimos usted puede adquirir un ejemplar del diario Chalaco, un diario de nuestro barrio, un diario nuestro, un diario local, un diario que se preocupa por los problemas más álgidos que tiene la provincia constitucional del Callao. Desde las 3 de la mañana, nuestro distribuidor de amanecida se pasea por todos los distritos dejando su cargamento de información, de noticias, para que usted pueda estar bien y totalmente informado. Y como Prensa Chalaca, este programa se preocupan por nuestra gente. Se preocupan o nos preocupamos por los chalacos más humildes, por los chalacos con problemas. El día de hoy, en la carátula del diario Prensa Chalaca, pescadores jubilados reclaman. Nos pagan 20 soles mensuales. ¿Ah? ¿Qué tal injusticia, la verdad, a estos hombres de mar que durante toda su vida, a base de sacrificio, de lidiar con diferentes problemas que los aquejan en el mar, a esta edad que ya tienen, con la que ya cuentan los pescadores jubilados del Callao, solamente les pagan 20 nuevos soles mensuales a muchos de ellos? Esperamos, sabemos que hay una ley en el Congreso de la República lista para ser promulgada. Ojalá que esta ley se pueda promulgar lo más pronto posible y podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pescadores jubilados del Callao, porque no es posible que muchos de ellos tengan que tener trabajos realmente indignantes para la edad que tienen, luego de haber aportado durante tantos años y luego de haberse sacrificado como lo han hecho nuestros pescadores jubilados del Callao. Bien, también quiero comentarles, no quiero desaprovechar la oportunidad para comentarles que próximamente, exactamente el día lunes 11 de febrero, la revista Sí de Ventanilla hace su ingreso triunfal por la puerta grande. Esta revista, que sale cada 15 días, dos veces al mes, hace su ingreso triunfal a todo el puerto del Callao. Así que a partir del día 11 de febrero, la revista Sí estará en todos los puestos de periódicos a lo ancho y largo de nuestro querido Callao. La revista Sí tiene 14 años de fundado, una revista muy leída, muy conocida en el distrito de Ventanilla, nació en el distrito de Ventanilla y ahora, después de 14 años, va a conquistar a todos los chalacos. El día lunes 11, la revista Sí será entregada de cortesía, completamente gratis, con el diario Prensa Chalaca. Información muy importante, la revista Sí es una revista en papel cuché, en realidad con una diagramación muy versátil, muy didáctica, y con artículos pues muy importantes que estoy seguro será coleccionado por nuestros amigos del Callao. Así que ya lo saben, este lunes 11 de febrero, reclama gratis con tu diario Prensa Chalaca una revista así. Y 36. También, también, también déjenme contarles que el día 8 de febrero, el día 8 de febrero, el viernes 8 de febrero, también puedes reclamar gratis con tu diario Prensa Chalaca el suplemento Verano Saludable. ¿Quieres enterarte qué se está haciendo por la salud de todos los chalacos? ¿Quieres saber qué medidas tienes que tomar? ¿Qué precauciones en este verano 2013? Bueno, el día viernes 8 de febrero reclama completamente gratis tu suplemento Verano Saludable, aprobado por la Dirección Regional de Salud del Callao. Como si esto fuera poco y como si esto fuera nada, a partir del día martes 12 de febrero, lea usted la columna del doctor Ciro Castillo Rojo. Una columna que dará mucho que hablar en todo el Callao, estamos completamente seguros. Así que ya lo saben, a partir del 12 de febrero, llega pues la columna del doctor Ciro Castillo Rojo. ¿Dónde? En las páginas del diario Prensa Chalaca. Bueno, todo esto y mucho, pero mucho más en tu diario Prensa Chalaca. El diario de todos los chalacos, el diario que te defiende, el diario que te informa, el diario que te regala, el diario de todos, todos los chalacos. De escuchar las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. Martes 5 de febrero del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Avión Hércules de la FAT parte otra vez a la Antártida. El avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú partirá este martes segunda vez hacia la Antártida y trasladará un helicóptero Bell 212 y equipamiento para la delegación de científicos que se encuentran en el continente blanco desde el pasado 23 de enero. La aeronave parte hoy del grupo aéreo número 8 del Callao a las 9:30 de la mañana. El helicóptero servirá para movilizar a los investigadores hacia otras bases de países amigos, donde podrán intercambiar información científica con sus colegas, así como conducir experimentos científicos más allá de los límites de la estación peruana Machu Picchu. Cristal jugaría la Copa Libertadores en el Callao. Se mudan al Callao. Sporting Cristal jugará sus partidos de local de la Libertadores en el estadio Miguel Grau. Si no logramos cambiar de horario nuestros partidos, nos iremos a jugar al Miguel Grau del Callao, anunció el presidente del Club Celeste, Felipe Cantuarias, quien aclaró que la única posibilidad de modificar esa decisión es que la Conmebol acceda a cambiar el horario del partido, 9:45 de la noche, a 1 vespertino. En tal caso, quedaría habilitado el estadio Alberto Gallardo, el cual no posee luz artificial. Detienen a 4 personas con 120 kilos de droga. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a 4 personas e incautaron más de 120 kilos de droga en una vivienda del asentamiento humano Boca Negra en el Callao. La Policía Antidrogas realiza una maratónica labor, ya que el operativo comenzó a las 9 de la noche de ayer. A esta hora, los peritos examinan el inmueble de 3 pisos. Los detenidos, 3 hombres y una mujer, aún no han sido identificados. Un ciudadano colombiano, quien fue detenido en Chorrillos, también forma parte de este grupo delictivo, que pensaba viajar, enviar la droga a los Estados Unidos. De la información, roban más de 12.000 soles en discoteca. 4 sujetos desconocidos y encapuchados se llevaron más de 12.000 soles de una conocida discoteca en el distrito de Ventanilla. El hecho ocurrió el último domingo, cuando en horas de la mañana se ha Juan Gabriel Seña, asistente administrativo de la discoteca Dallas, ubicado en la manzana C, lote 16, ex zona comercial de Ventanilla. Luz Seña manifestó que 4 sujetos habían ingresado la noche del sábado a la discoteca. Luego de haberse confundido entre los concurrentes, esperaron a que los trabajadores cierren la puerta del local y en ese momento amenazaron al personal que quedaba en la discoteca con armas de fuego. Se llevaron más de 12.000 nuevos soles en efectivo, además de distintas botellas de licor. Anciana es encontrada muerta y semidesnuda. Una lamentable sorpresa se llevó un hombre de 38 años cuando encontró tendida sobre el piso de su habitación nada menos que a su madre. Este fatídico hecho se produjo el último domingo en el interior de la manzana J, lote 31, primer sector del asentamiento humano La Victoria, en Pachacute. Cuando Julio César Mercado Gómez, de 38, ingresó a su cuarto y vio tendida sobre el piso a su señora madre, María Enriqueta Gómez, de Mercado, de 71 años. Los efectivos policiales de la comisaría de Pachacute entrevistaron a Mercado Gómez, quien manifestó que había encontrado a su madre sobre el piso, semidesnuda. Bien, y esta es una información también importante. Ratifican en su cargo a directora ejecutiva del Hospital San José del Callao. El doctor Félix Moreno Caballero, presidente del Gobierno Regional del Callao, ratificó en su cargo a la doctora Jenny Dextre Ubaldo, quien continuará como directora ejecutiva del Hospital San José del Callao. La resolución ejecutiva regional número 0114, emitida con fecha 1 de febrero del año 2013, lleva la rúbrica de la máxima autoridad regional, quien, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en uso de sus atribuciones conferidas, dio a conocer la presente resolución. Cabe destacar que durante su gestión y gracias al apoyo del gobierno regional, la doctora Jenny Dextre, quien asumió dicho encargo en marzo del año 2010, ha logrado fortalecer el cumplimiento de la política regional de salud, demostrando transparencia y convicción social en su gestión, realizando sobre todo una labor positiva en favor de la salud y el bienestar de la comunidad chalaca. Bien, esas han sido las noticias. Ah, y acá todavía hay una más, hay una más. El presidente, muchas gracias más bien a la invitación de nuestros amigos que nos han enviado pues nuestros amigos Asmutiomar, ¿ah? Asmutiomar, la Asociación Mutualista de Técnicos y Oficiales de Mar de la Marina de Guerra del Perú. El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mutualista de Técnicos y Oficiales de Mar de la Marina de Guerra del Perú, Asmutiomar, con el apoyo de la COADEN y la Asociación Patriótica Peruana, ha organizado un homenaje a los defensores de la patria en las batallas de San Juan y Miraflores, el mismo que se realizará el día martes 5 de febrero, el día de hoy, a las 11 horas, ¿ah? El día de hoy a las 11 de la mañana. Con esta ocasión tenemos el alto honor de invitar a usted para que nos honre con su presencia en este acto académico a desarrollarse en el auditorio de esta institución, edificio Grau, Avenida San Peña 194, Callao, a una cuadra de la Fortaleza del Real Felipe. Peladio Benavente Belis agradece su gentil asistencia. Callao, enero del año 2013. Bien, esta es la invitación de Asmutiomar, que queda pues aquí cerquísima nomás, a unas cuantas casas de nuestra radio. Bien, amigo, estas han sido las noticias de esta hora. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con vecinos del asentamiento humano Montenegro. Ellos están ubicados a la altura del aeropuerto Jorge Chávez. Y en los últimos días han sido pues desalojados prácticamente de sus viviendas, ¿ah? Por digamos, esta obra de la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Vámonos a ir a una brevísima pausa y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Edgar Thiago. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. tener lo último de la información en tus manos. Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a la mano para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es El Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, estamos ya con la presencia de los amigos del el asentamiento humano Montenegro. Ellos están, digamos, bueno, no sé si están o estaban, vamos a conversar con ellos, en los alrededores de los terrenos que han sido expropiados por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para una ampliación de este aeropuerto que se va a realizar los próximos meses. Estamos para hablar de este tema con el señor Raúl Gálvez Fernández del Asentamiento Humano Montenegro y también con la señora Julia Yauri, Asociación de Trabajadores del Fondo Montenegro. Del Fondo será. Del Fondo Montenegro. Bueno, tenga usted muy buenos días, señor Raúl Gálvez Fernández. Buenos días, señor Tulio Chávez, y a todos los radioescuchas de Así es El Callao. Estamos aquí para anunciar prácticamente al señor Ítalo Díaz Orra, que es representante de Dirección General de Asuntos Socioambientales. Lo que ocurre con el señor es que él hace y deshace, o sea, a su antojo, las leyes y las normas. La última norma, bueno, la antigua norma nos favorecía a nosotros, dice, ¿no? Formar parte del proceso de emprendimiento realizado por COFOPRE en el año 2010, en el cual nosotros tenemos. Ser titular del posicionario, en cual está la señora Yauri, que es la presidenta. Entonces, bajo esos términos nosotros nos acercamos a conversar con él y no nos permitió acceso alguno. Y ahora emite otra resolución, dice, declarar como no beneficiarios, dice, al plan de compensación y reasentamiento a la población de los asentamientos humanos ubicados en el área de ampliación Aeropuerto Jorge Chávez, a los pobladores de asentamientos humanos que no fueron empadronados en el censo de COFOPRE, a los pobladores cuyos predios se encuentren fuera del área de ampliación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a quienes se encuentren en el empadronamiento, pero al no ser titular no somos reconocidos. Nosotros reclamamos mediante la ley que dice el derecho de propiedad es inviolable, en el que el Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía en el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada, que incluya compensación por el eventual perjuicio. El señor Ítalo desconoce en los artículos de la Constitución. Él, como le digo, pasa por encima de nosotros, no nos quiere reconocer. Nosotros no estamos en contra de la modernización del aeropuerto, estamos a favor, pero el señor nos pisotea, no nos hace caso. En el caso mío, que tengo el padrón de registro de COFRE, que es una norma para ellos, no lo respetan. No quieren hablar conmigo, no tengo ninguna contestación de ellos. He presentado varios oficios, no me lo responden. Y ahora, con esta nueva norma que ponen ellos prácticamente, están como diciendo, vamos a tumbar tu casa. Y a ellos no les interesa. Tengo 6 hijos, vivo ahí, trabajo yo ahí. Ahora prácticamente no tenemos trabajo porque el señor ha comprado todo lo que ha podido. Ya no tenemos seguridad, no hay higiene, nos quiere cortar la luz. Es un abuso total. Su representante, que es ese señor, el agua nos ha cerrado. O sea, prácticamente es un abuso total. Ya han puesto seguridad y que no dejan ingresar prácticamente ni a la prensa, no dejan ingresar ya prácticamente a nadie. Nosotros ingresamos porque vivimos ahí. Lo cual, señores, o sea, hermanos chalacos, yo creo que es un abuso. Al señor ministro le pedimos que intervenga, al señor presidente, que nació de las bases, de nuestros apoyos, hemos votado por él, no nos escucha. Así es, señores. Bien, ustedes son de del asentamiento humano Montenegro. Ubicado en el aeropuerto, detrás del aeropuerto Jorge Chávez. Ustedes, tenían digamos, el saneamiento físico legal de este terreno. Lo que sucede, señor, es que somos trabajadores, somos precarios. El consejo no nos quiso reconocer porque estamos dentro de una chacra prácticamente. Entonces eso fue, lo que de ahí se agarró el señor Ítalo, que no estamos reconocidos. Claro, ¿cuántas personas viven en este asentamiento humano Montenegro? Somos alrededor de 500 personas. ¿500 personas? Sí, así es. ¿Y familias? Familias más o menos algo de 40, 50 familias, que no estamos reconocidos. 40, 50 familias que no están reconocidos. Así es. Ya, en todo caso, justamente ahí radica el problema, ¿no? Ahí radica el problema. Porque como ustedes no tienen el saneamiento físico legal de su tierra, del terreno que están, de la casa, digamos, donde vivimos, viviendo, entonces ustedes son los únicos a los cuales no se le ha resarcido por los terrenos que ocupan. Así es, señor. Y es por este motivo, justamente. Ese vacío legal que prácticamente no nos... O sea, el consejo no nos... dio los papeles necesarios. ¿Por qué? Porque no somos un asentamiento humano. Nosotros hemos nacido ahí. O sea, prácticamente tenemos... ¿Cuánto tiempo tiene el asentamiento humano creado? Bueno, desde que yo he nacido, todo eso se llamaba Montenegro. Yo tengo 38 años. No, pero el asentamiento humano, porque el Fundo Montenegro, bueno, debe tener muchos... Pero el asentamiento humano nació cuando vino COFOPRI, el asentamiento humano. Pero el Fundo Montenegro tiene, pues, un origen... O sea, claro, de 50 años. Está bien, pero estamos hablando del asentamiento humano, que es el terreno que ustedes han ocupado. Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene ese? Bueno, eso tiene más de 10 años, 20 años más o menos. Sí, así es, 20 años. Bueno, pero me imagino que ahí radica el tema. El problema. ¿No? El problema. Porque una entidad del Estado no puede a ustedes pagarle un dinero porque estarían cometiendo, pues, un acto de malversación de fondos, porque la entidad del Estado, si ustedes tuvieran un título de propiedad registrado en los registros públicos, entonces podrían hacer valer lo que usted está leyendo de la Constitución, pero no tener el terreno saneado y los títulos de propiedad correspondientes, ustedes prácticamente se encuentran en el aire. Pero somos, o sea, posesionarios precarios. Somos posesionarios precarios que, como le digo... ¿Y como posesionarios precarios lo ampara la ley, pregunto? Supuestamente sí, señor. Porque el ministerio lo que tiene que hacer es, a los que viven en estos terrenos que van a ser, expropiados, es la palabra, claro, que van a ser expropiados, lo que tiene que hacer es pagarles, ¿no? Pero si ustedes no tienen un documento que certifique que ustedes son dueños de ese terreno, va a ser bastante difícil que les paguen, ¿no? Y ahora usted me está hablando de 40 familias, en realidad es un problema social, ¿no? Sí, es un problema social, como le digo. Nosotros, de repente, por no ponernos de acuerdo a las disposiciones del Consejo y todo, no hay que reconocer. Pero como le digo, nosotros tenemos más de... Prácticamente yo he nacido y tengo 38 años. y como le digo, o sea, hemos vivido ahí, pero, o sea, las leyes en ese terreno que supuestamente es agrícola, no, del consejo no nos querían dar, o sea, íbamos a un sitio para reconocer como un asentamiento humano, decían que no, porque es una zona rural prácticamente, y tampoco pues, o sea, tenemos derechos, también somos peruanos, tan solo pedimos claro. respeto e igualdad ante la ley, o sea, que nos reconozcan lo que es, ¿no? Lo que supuestamente esto es una modernización. Como le digo, tenemos documentos que acreditan que hemos vivido ahí, tenemos recibos de luz, de agua, en grupo que hemos sacado porque inclusive, o sea, no querían dar luz porque dice que es una zona rural. Entonces tenemos que asociarnos para sacar la luz. Sale, hasta la luz sale con un nombre de una caja o de una asociación. Nada claro. más. Así es. Bueno, pero están realmente en un terrible problema porque no creo que el ministerio pueda, digamos, a tratarlos a ustedes de la misma manera como a otras personas que sí son dueñas de su terreno. Dígame, ustedes, ¿hay ya una fecha en la cual van a ser desalojados totalmente? Supuestamente este mes tienen que sanear todo y el 15, tienen que dejar prácticamente el área limpia. Limpia, hacia, sin ningún... a los ¿Ustedes son los únicos que quedan actualmente en el área? Prácticamente sí. Ahora ha reconocido a solo 11 personas de Montenegro, o sea, fuera de así igual, que están en la misma situación de nosotros. Pero ¿Qué significa que han reconocido a 11 personas? Que han presentado documentación que acrediten antigüedad. O sea, certificado de colegio, libreta de notas, partida de nacimiento, DNIs. O sea, están reconociendo a personas. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Qué esperan del ministerio? Ahora, que nos reconozcan de la misma manera que han reconocido a esas 11 personas. ¿Y cómo las han reconocido a esas 11 personas? Se han asociado y sin estar en la lista de COFOPRI. A pesar de que yo estoy en la lista de COFOPRI, me dicen que no puedo. Ya, pero a esas 11 personas, ¿qué les han reconocido? ¿Les han pagado? ¿Les han dado les una van casa? A pagar, les van a pagar. O sea, pasa que le van a indemnizar, ya sea con casa o ¿cuánto con de dinero será? Lo que corresponde a cada familia es 205 mil soles, es el máximo. 205 mil soles es el máximo de por familia que ya. Tienen ellos la norma que tienen. Y a ellos, estos 11 personas que usted me dice, ¿les dieron algún están acá en la resolución que ha salido? No, pero ¿les han dado ya algún dinero económico? ¿Alguna, no, están, algún en, dinero? Están en conversaciones. Ya, ¿y a ustedes los han dejado de lado? Dejado de lado, o sea, ni siquiera nos llaman para decirnos o por qué no nos permiten, ni siquiera nos notifican o nos dicen nada para poder nosotros hacer las acciones legales. Ya. Casi todas las casas de esa zona han sido ya derrumbadas. Sí, la mayoría de casas ya han sido derrumbadas, ya tienen propiedad del ministerio. En realidad, todas, solamente quedan las de ustedes. Quedaremos más o menos, como le digo, 30, 35 familias que no están reconocidos o tenemos un problema para ellos que es legal. Así es. ¿Cuántas familias son? ¿Usted sabe? ¿Cómo le digo? Alrededor de 35 familias. ¿35 familias? Así es. Bueno, 35 familias entonces que no saben a dónde ir y no saben cuál será su futuro. Esperamos que las autoridades se sensibilicen con estas familias. Vamos a conversar también con la señora Julia Yauri, Asociación de Trabajadores del Fundo Montenegro. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días, el señor Julio Chávez del programa Así es el Callao. Estamos acá para poder protestar, aunque sea que nos consideren, ¿no?, por años de vivencia que hemos tenido, toda una vida que hemos ¿Cuántos acabado. ¿Cuántos años tiene usted viviendo? Yo tengo viviendo ahí ya 39 años, prácticamente he nacido y crecido de mis padres que han vivido, hasta mi padre ha muerto en esa chacra trabajando. ¿Y de quién era la chacra? La chacra era de unos japoneses que vivían ahí y así seguimos trabajando pues años y años tras año, hasta los hijos, los nietos, todos han pasado por esa misma el mismo trabajo que tenemos en ahí. Nos hemos dedicado solo a eso y ahora a la agricultura, la siembras, trabajos que hemos tenido todos prácticamente en ¿Y ese usted, sector. ¿Dónde vivía usted? Yo vivo allí también en el mismo, así en el Montenegro, también estoy, pero ahí nosotros vivimos. ¿En el asentamiento humano Montenegro? Sí, y ahí todos somos conocidas, personas nos conocen desde que hemos nacido, a todos nos conocen las personas. Y yo no entiendo por qué no nos tratan como igual a los demás, porque los demás somos igual, nos conocen tanto y solo tratan de querer reconocer a los 11 si tenemos la misma papeles, documentos que hemos estudiado en el centro de la IU, que vivimos, que estamos en la posta, prácticamente todos tenemos la misma papeles, documentos que hemos vivido en ahí, prueban nuestros papeles y esos papeles nos han rechazado a todos y no nos quieren reconocer por nada. Bueno, digamos de no reconocerle nada de, y de desalojarlo, ¿usted a dónde iría a vivir? Iríamos, si es necesario, nos vamos a ir a invadir a toda la avenida Fawcett. Si es así, si nos sacan a la fuerza, nosotros nos vamos todos en ahí. Nos van a sacar como sea, ahí vamos a irnos todos, nos vamos a ir ahí a unirnos en el Fawcett. En el todo avenida Fosse de peaje que está puente. No tenemos a dónde ir ni tampoco cómo, ahora al menos la chacra no existe. No tenemos cómo trabajar las personas. Mayorías comíamos, vivíamos, nos dábamos educación a nuestros hijos con ese trabajo, que dábamos estudio, el alimento para nuestros hijos. Y ahora que no tenemos dónde, ¿cómo hacemos para mantener a nuestros hijos? Darle educación como se merece, como dice, para el futuro, para ellos, para el Perú, que son los niños que crecen. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cinco. ¿Cinco? Cinco, y mi madre, que ¿usted es esposa del señor? No. Porque el señor también tiene cinco. Seis. ¿Seis? El señor. ¿Qué? ¿Y ahí qué pasa? No, ¿por qué tienen tantos hijos? Yo tengo cinco. ¿Y por qué tiene cinco? Y no hay ningún programa de ayuda para nosotros, para los que trabajamos en la chacra, no hay ningún apoyo, ningún apoyo de nada, prácticamente no tenemos ningún conocimiento. ¿Cuántos niños hay en total ahí en el asentamiento humano? Uy, ahí hay bastante niños, veo unos 100 niños, son bastante que tenemos, niños bastante, mayoría tienen bastante. Tenemos ancianos también. Ancianos, tengo mi madre, la que vino por primera vez, la que vino en la chacra a trabajar, tengo mi madre como de 80 años y la tengo viva. Pero mi padre falleció, mi madre está viva y estamos acá en la chacra también. Y ahora, pero como no hay... Como le digo, el señor Ítalo no nos quiere reconocer, a pesar de que yo estoy emparonado en Cofopri y mi hermana que está emparonada en Cofopri, han tumbado su casa sin respetar nada, sin piedad, sin compasión. O sea que ya han ya ha ocurrido, señor, ya ha ocurrido. ¿Destruido casas ya? Así es, ya ha ocurrido el caso de mi hermana. Donde yo vivía, son 8 casas, casi 8 familias vivíamos. Toda esa casa vino, las máquinas así vinieron, arrasando con todo. No les interesa a las personas si le afectan, no le afectan tanto a los niños, asustando a los ancianos. Mi madre, al menos con ese desalojo que pasó, sufrió un derrame cerebral a la vista. Y ahora vino de nuevo otro desalojo que está al frente de donde estoy en la casa ahora viviendo. A pesar de que las personas están en Cofopri empadronadas, hay como están empadronadas como cargo familiar y hay personas, en su caso de la señora Julia, que han sido empadronadas en Cofopri, a pesar de todo eso, nos han venido y han tumbado con sus máquinas y ese es el temor que tenemos ahorita. Porque cuando ellos vinieron de buena manera a conversar, nos ofrecieron talleres, nos ofrecieron trabajo, sí, nos ofrecieron reinserción en la sociedad, nos ofrecieron muchas cosas y a las finales nada, señor. A eso estamos reclamando. Supuestamente, ¿por qué los demás tienen derechos y nosotros no? Nosotros que en realidad necesitamos solo más pobres, o sea, ni siquiera nos reconocen como ciudadanos o como persona. Han pagado de criaderos de chancho en el sector Montenegro, les han pagado sin vivir siquiera ahí. Y a nosotros que vivimos más de 30 años, hemos nacido ahí, no nos quieren reconocer ni siquiera con una casa. No es así, señor. Bueno, vamos, eso queremos denunciar. Una llamada telefónica tenemos al 453-1654. Vamos a ver de quién se trata. Aló, buenos días. Sí. ¿Cuál es su nombre? Señor Tulio, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Soy de Asentamiento Humano Montenegro. Bueno, ¿qué nos yo quiere? Yo me llamo Agripina Calle Guayomán. Y acá en Montenegro nos han, ¿cómo se llama el doctor? Quítalo, no sé, yo presenté prácticamente mis documentos, todo, pero no me hace caso. Y ahora ese doctor, ¿cómo se llama? Su procurador, Víctor Pérez, todo, otro día me ha dicho que no tienes nada que reclamar acá, de esas cero, está cero, ya no tengo que ver, ni a gritar, todo. Y cuando voy allá al ministerio me dicen, no, que no está, me decían, cuando fui al doctor Quítalo también llegué hasta el cuarto piso, todo, no quiso atenderme. ya prácticamente no me quiere atender. Tengo cofre de 2000, con todo ahí presentado, pero no hace caso nada. Y ahora quiere de 2010 o el cofre, con ese te va a atender, dice, pero ahora prácticamente se ha cerrado ya. No quiere nada y no sé cómo vamos a... Y ahora no tengo dónde ir. Ajá, no muy tengo bien. Ni casa, nada, porque... De otro lado, nosotros con la máquina, todo el volteado y hemos agrupado a en Montenegro, todos estamos ahí, bastante estamos, pero ahora aquí, ese Montenegro quiere reconocer a los 11 nomás, hay 11 personas que están reconocidas, y a los demás afuera nos ha dejado botado. Y ahora va a venir la máquina el día lunes, va a comenzar a limpiar ahí, dice, ¿y a dónde vamos a ir nosotros? No tenemos dónde ir. Usted, ¿cuál es su nombre usted? Agripina Calle Bayomán. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo dos, pero los demás de familias ahí tiene 6, 5, 4, hay ancianos que hasta las ancianas, otro día aquí hasta el pozo le han tapado porque tomábamos de ahí agua, vino la máquina con toda la razón ahí, pero mi vecina también tengo ahí una abuelita y había higos ahí, estaba sombrando así, agarró la con toda la razón, la todo le botó la máquina y los niños como se han desesperado, quieren tomar la casa, dije, los niños salían de adentro, yo le grité, pues, dije, bueno, hay niños con nada, no hacían caso, pero lamentablemente el otro maquinado dice, no, yo soy jefe, el otro dice, no, yo no soy jefe, todos jefes, todos, ahora hemos denunciado al Sarita Colonia, no quiere nos atender en nada, nada, no quiso. Bien. Vamos para el otro lado, que yo tampoco no quiero atendernos, que no, ya es ministerio del ministerio, se cierran, en todos lados se cierran, señor. Bien. Así como podemos hacer. Sí, muchas gracias por su llamado, estamos aquí también conversando pues con la señora Julia Yauri de la Asociación de Trabajadores del Fundo Montenegro y también estamos conversando con el señor Raúl Gálvez Fernández, del asentamiento humano Montenegro. Bueno, y en todo caso, usted tampoco tiene dónde ir. Así es, señor Chávez. Como le digo, a la señora, le escuché que no le quieren reconocer el COFOPRE de 2010. Para ellos vale el COFOPRE del 2010, pero no lo quieren reconocer. En el caso mío es lo mismo. Yo tengo el mismo censo que ellos reconocen, pero para ellos no vale. O sea que el señor Ítalo hace y deshace en el ministerio, hace lo que quiere. ¿Quién es el señor Ítalo y cuál es su apellido? Sería el señor Ítalo Díaz Horna, dice, Dirección General de Asuntos Socioambientales. Lo invitamos al señor Ítalo que se presente en Montenegro para ver quiénes realmente viven y no viven en ese sector, para que él saque su conclusión a quiénes le va a beneficiar y por qué ha pagado a los señores que han criado chanchos, a los señores les ha reconocido sin ser asentamiento humano y sin ser pobladores de Montenegro, les ha pagado como Montenegro. De unos criaderos de chancho, señor. Y a nosotros que realmente tenemos una casa que estamos ahí, no nos quiere reconocer. A eso vamos, señor. A la igualdad de derecho. No pedimos más. No estamos en contra de la modernización del aeropuerto. Al contrario, estamos a favor. Le aplaudo, señor. Pero que no nos pase por encima. Nos quiere meter máquina y, como le digo, mandan a sus matones a que nos asusten. Y prácticamente ya es una zona acampada y no hay seguridad, no hay estabilidad. Asimismo, las camionetas de seguridad corren, no les interesa si hay niños o no hay niños. Es un camino no pavimentado, pero hay niños jugando. Nosotros estamos a la orilla del camino. En el caso de todas las familias, vivimos a la orilla del camino. Y los niños juegan. Y como le digo, las camionetas no tienen ni siquiera esa seguridad. Y corren por correr. Como le digo, va a ocurrir un accidente y lamentablemente el señorito lo va a ser responsable. Como le digo, el señor va a querer tomar nuestras casas y nosotros no nos vamos a dejar ahí. Saldremos muertos, señor. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde ir. Nos pedimos igualdad nada más. No queremos más, ni menos tampoco. Uh-huh. Igualdad. Bien, yo quiero agradecerle a la señora Julia Yauri, del Fundo Montenegro, y también al señor Raúl Gálvez Fernández, del Asentamiento Humano Montenegro. Esperamos, pues, nosotros vamos a estar atentos a cómo se desarrolla toda esta actividad, esta información, y sabemos que en esta semana... A más tardar la próxima, ya tiene que estar todo ese terreno, como usted lo ha señalado, libre, sin personas. Y esperamos que en ese trayecto, en ese transcurso, pueda solucionarse este problema donde ustedes puedan tener, aunque sea un aliciente económico, para poder defenderse, pues, ahora están... Se van a quedar prácticamente sin hogar, sin vivienda. Sus palabras. Son unas palabras más. Palabras finales, digamos. Que nosotros queremos Queremos nuestros derechos que respeten, tanto para Pafón de Montenegro, para el Ayllu, para los que están igual que nosotros también, están igual para el Ayllu, Tahuada, después Barrio Andino, todos esos asentamientos estamos en la misma situación porque no tenemos un papel de FOCOPRI, nos ignoran. Una pregunta, igualito. No solamente es el asentamiento de Fonte Montenegro, sino el Ayllu, la Tahuada, Barrio Andino, están en la misma situación que nosotros. Y lo que queremos que también traten por todos, yo vengo a hablar, soy de ahí conocida con todas esas personas y yo quisiera también igualdad para todos. Son 8 asentamientos que estamos en la misma situación. Yo creo que el señor, el mes de febrero del año pasado, vino el señor Alarcón a decirnos que iba a darnos talleres de capacitación para las personas, que iba a ser igualdad para los recaladores, trabajadores. Con la ayuda de talleres de capacitación que va a poner en el Ayllu, uno en el Fondo Montenegro, que eso iba a servirnos para algo sostenens, para nuestros sustentos, pero ese no lo ha cumplido hasta ahora, no lo ha cumplido el señor Alarcón, para nada cumplió ni para el Ayllu, ni para el Fondo Montenegro. Nosotros. Bien, muchas gracias y sus palabras finales también. Bueno, muchas gracias. Raúl Gálvez Fernández. Muchas gracias, señor Llaves, y a todos, escucha chalacos. Este es un caso pues de que nos hermana a todos. Como le digo, nos están humillando, nos están atropellando y eso no es justo. Tan solo pedimos justicia, señor. No tenemos dónde irnos. Si tuviéramos dónde irnos, de repente ni siquiera estaríamos acá. Estamos luchando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras casas. Igualdad de derechos, señor. Nada más le pido eso. Igualdad. Bien han sido nuestros amigos pues ubicados en los terrenos que serán expropiados ya en los próximos días por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, no solamente es el asentamiento humano Montenegro, como ya lo dijeron, hay otros asentamientos humanos que están corriendo la misma suerte, que están en igual situación. Esperamos pues que esto tenga alguna solución toda vez que el plazo se va acortando y no quisiéramos pues tener que lamentar algunos excesos, algunos problemas en la reubicación de estos moradores. Ojalá que las autoridades puedan contemplar también la parte social y, como ya lo dijeron nuestros amigos que han venido a visitarnos el día de hoy, que haya justicia igual para todos los que viven allí. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y ya volvemos en el programa Así es el Callao. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. De ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Gracias.

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está que se pone color de hormiga. Hay más de 2.000 chalacos que se van a quedar sin hogar, que se van a quedar sin casa. Pero también esto tiene que servir como, tiene que servir como un ejemplo. No se puede invadir tampoco a diestra y siniestra y pensar pues que luego van a ponernos pistas, veredas, agua, desagüe, bien chévere, todo. Entonces tengo 5 hijos, 6 hijos y la vida es de color de rosa. No, creo que tampoco es así, por ahí tampoco va la cosa. Así que hay que, en este tema, hay que, las autoridades tendrán que hilar muy fino, tendrán que preocuparse de este tema, de este problema, pero a nuestros amigos chalacos también, el mensaje es, pues, no hay que invadir terrenos que no son nuestros, y en este caso esos terrenos no están saneados, por consiguiente ellos no tienen la propiedad del terreno y fácilmente los podrían ser echados de ahí sin nada en los bolsillos. Ojalá que esto no ocurra, que encuentren un punto medio, un punto de conciliación para que estas familias chalacas no sufran los sinsabores de quedarse en la calle. Ojalá que este problema tenga alguna solución feliz y que sirva también de ejemplo para la formalización, que sirva también de ejemplo para entender que no podemos estar invadiendo todo lo que esté vacío por ahí y por allá. Hay que tener un poco de precaución, hay que esforzarse por tener lo nuestro, lo suyo. Hay que tener un poquito de tino en esas cosas para no estar luego teniendo que lamentar hechos como los que acabamos de escuchar hace algunos minutos. Bueno, vamos a ir a una conexión, nos dicen, con nuestro amigo Mauricio Samanamud, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días a todos los oyentes de Radio Chalaca. Bueno, hoy día tenemos la preocupación de muchos vecinos que transitan por Gambeta. He escuchado a través de los medios de comunicación de Lima a nivel nacional que se está quejando pues de la presencia de la cantidad de transporte pesado, que muchas veces la circulación que antes se hacía en 20 minutos, ahora tienen que hacerle una hora o más. Y esto pues viene perjudicando al transporte público y sobre todo a la gente que trabaja y que tiene que un horario de ingreso. Lo mismo sucede en las horas punta, ¿no? En las horas punta es terrible el tránsito, ya no solamente en Gambeta, sino también en Fossil, donde el atraco es permanente, ¿no? Ahora la situación, y lo planteaba el vecino que llamaba preocupado, y esto está dentro del plan de desarrollo que se hizo inicialmente, el plan de desarrollo hasta el 2000 al 2015, que no ha sido tomado en cuenta para esta situación de Gambeta. Ese plan de desarrollo contempla una carretera paralela al mar de 4 carriles, que sería utilizada precisamente por los camiones que transportan la mercadería que viene y sale del país. Y el vecino que llamó pues hacía recordar esto, que está dentro del plan de desarrollo Lima y Callao. Y ojalá pues la situación que se viene generando en la avenida Gambeta despierte el interés de las autoridades, ¿no? Ahora sobre todo que el presidente está apoyando pues al gobierno regional con la construcción de la reconstrucción de la avenida Costanera y la construcción también de la vía que va hasta la punta, ¿no? La Costa Verde. Sería interesante que también le hagan recordar este proyecto que existe de construir una carretera paralela al mar para que por ahí salga el transporte pesado y no se tenga pues este problema del que vienen sufriendo los vecinos que van y vienen a Ventanilla, y sobre todo en los meses de invierno, cuando hay lluvias y esa pista se vuelve pues resbaladiza y trae como consecuencia muchos accidentes de tránsito. Esperemos pues que las autoridades escuchen el clamor de los vecinos, ¿no? No son solamente uno, son muchos quienes viajamos continuamente a ventanillas, vemos cómo los trailers hacen lo que quieren, invaden hasta los pases peatonales, los invaden los trailers, no respetan nada, porque el chofer dice yo tengo un carro gratis y con eso me basta, pero el chiquitito me tiene que respetar. Ojalá, como te vuelvo a reiterar este llamado, y además que no es una novedad, te vuelvo a reiterar que dentro del plan de desarrollo para el año 2015, Lima Callao, está contemplado la construcción de esta carretera paralela al mar de 4 carriles. Bien, tienes toda la razón, Mauricio. Esperamos que esta obra sea pues una realidad lo más pronto posible, porque también se había voceado mucho acerca de una ordenanza regional por la cual los camiones deberían transitar a partir de las 7, 8 de la noche, pero fue en realidad simplemente un rumor. No es cierto esto, ya ha sido desmentido por el gobierno regional del Callao. Ya nos parecía mucho beneficio para los sufridos pobladores y el parque automotor, sobre todo el del distrito de Ventanilla, que tiene que sufrir. Es un terrible tramo que tenemos que sufrir aquellos que se desplazan desde Ventanilla hasta el Callao. Ojalá que esta obra que has mencionado pues sea de alguna manera construida lo más pronto. Claro, es cuestión de hacer una campaña, voy a buscar, yo tengo ese libro ahí en mi archivo. Tengo ese libro del plan de desarrollo quinquenal, lo voy a actualizar, ¿no?, a través del periódico Comunicando, porque es necesario, actualmente es necesario. Es difícil la situación por la que atraviesan los vecinos, y yo mismo que tengo que bajar los domingos a Ventanilla, veo las consecuencias, ¿no? Ahora, era ilógico pues que se le pusiera horario a los camiones, los barcos que ingresan al puerto no tienen horario. Y si le iban a poner en la noche pues el ingreso por Cambeta, imagínate la cantidad de carros que iban a pasar, porque se iban a acumular los containers, se iban a acumular en el muelle descargados en hora de la mañana para ser trasladados en la noche, ¿no? Era muy imposible que en realidad de ninguna manera iba a proceder. Claro, pero de todas maneras se tiene que buscar una solución, porque no creemos que la Néstor Gambetta, tal y cual está siendo construida, sea una solución real para el problema del transporte, teniendo en cuenta que en muchos tramos la vía ha sido reducida de 3 carriles a 2 carriles. No hay veredas, perdón, hay veredas a los costados que impiden que el carro se aparque, si el carro está malogrado, simplemente se queda ahí plantado, obstaculizando la vía, obstaculizando a otros transportistas y creando un cuello de botella, como ya ha sucedido. Y como reitero, aquellos que transitamos todos los días por esta vía, tenemos que esperar pues remolquen a estos vehículos que se malogran, porque esta vía es bastante es de apenas de 2 carriles. Bien, muy chica la vía es para los camiones que traen pues hasta dos containers, ¿no? Los camiones son grandes y bueno, esto en realidad también dificulta, pues hace muy lento el tránsito y no se pueden sobrepasar, ellos mismos no se pueden sobrepasar. Y cuando hay una hilera de 8, el carro de transporte que viene atrás tiene que esperar, pues que ellos pasen primero para después recién y continuar su ruta normal. Y ahí está la pérdida de tiempo. Bueno, ojalá que, como te vuelvo a reiterar, se tomen algunas medidas, ¿no? Porque eso de la reducción de la pista también llama la atención. Se rumorea que por ahí puede pasar el tren eléctrico, ¿no? Pero habría que ver si hasta qué punto es cierto este rumor de que el tren eléctrico pasaría por el centro de la carretera Ventanilla al Callao. Claro que sí, Mauricio. Queremos agradecerte por esta comunicación en vivo y en directo. Y cualquier otra comunicación, pues estaremos pendientes desde cualquier punto del Callao con Mauricio Samanamud. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Tulio, y un saludo para todos los amigos de Radio Chalaca. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, amigos, estás en tu programa Así es el Callao. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado de este día, el señor Javier Marchesi, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, filial Callao. Bien, con él vamos a conversar acerca justamente de este tema de la avenida Néstor Gambetta. ¿Ah? Ya está acá con nosotros y le estamos dando los buenos días. a Javier Marchesi, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, filial Callao. Buenos días, ¿cómo está, señor Marchesi? ¿Cómo está, amigo Tulio? Buenos días y buenos días a todos los escuchas de Así es el Callao. Bien, primero agradecerle la deferencia de estar con nosotros. Y el tema que queríamos conversar con usted es acerca de la construcción de la avenida Néstor Gambetta, que según comunicación oficial, el día o en el mes de octubre estará culminándose esta obra que ha puesto pues de cabeza a todo el parque automotor, a los trabajadores, a los estudiantes y a todos aquellos que transitamos por esta importante avenida como es la Néstor Gambetta. Dígame, usted, ¿cuál es la opinión que usted tiene, señor Javier Marchesi Quiroz, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Filial Callao, acerca de la construcción de esta vía? Mire, en principio vamos a hablar de el tiempo en el que los camioneros del Callao venimos solicitando e impulsando que se genere una nueva vía en la avenida Néstor Gambetta. Nosotros desde la gestión del señor Cánchez, Rogelio Cánchez, cuando él era presidente del gobierno regional, solicitamos y se aprobó el proyecto para realizar una nueva avenida en la avenida Néstor Gambetta. Participamos y dimos opinión sobre los puntos de giro, los puntos a desnivel, los sitios a desnivel, y aprobamos el desarrollo del plan de la vía, cómo iba a ser la vía, dónde iban a ser los pases, el ancho de vía, los anchos, las bermas de tiro para estacionamientos y todo lo demás. Todo de acuerdo a las necesidades operativas de ustedes que transitan todos los días ahí con sus camiones. Sí, no debíamos olvidarnos que en esa fecha venían ocurriendo accidentes fatales entre las combis con los camiones, con resultado de 5 o 6 muertos por cada evento. Claro, claro que me acuerdo. Era muy grave y estuvimos todos de acuerdo en solucionar esto y nos reunimos y se hizo todo un trabajo coordinado con el señor Rogelio Cánchez. A partir de ahí, cuando vino ya el doctor Curi, su departamento de infraestructura nos reunió, dijo que iba a haber cambios, había que hacer una nueva desarrollo, porque el ENIP no aprobaba, lo ha hecho por el señor Cánchez, y se pasaron los años con el señor Curi y no se avanzó nada. No se hizo nada en la gestión de Curi. Lo único que se logró con el señor Curi fue que conseguimos aprobar por el Congreso una partida de 60 millones para el primer año y 90 millones de soles para el segundo año como aporte del gobierno central a la obra de la carretera Néstor Gambetta, de la pista Néstor Gambetta. Eso fue lo único que pudimos hacer con el gobierno del doctor Curi. Con el doctor Moreno, hay que ser realista, no hemos hecho nada. No se ha logrado nada porque en principio el Departamento de Transporte dijo que esto no estaba en su competencia, que esto estaba en competencia del Ministerio de Transporte directamente, que esa vía él no tenía ya capacidad, o sea, no tenía capacidad por ser una red vial nacional. Ahí se ha ido pasando. No tenía la potestad él. Él no tenía la potestad. Es más, hace unos meses cuando vimos que la avenida Néstor, hace unos meses me entrevistaron en otro radio y me preguntaron si el asfalto era lo más adecuado para esta vía. Nuestra respuesta fue, nosotros no somos los técnicos. Porque también nos dijeron que se consideraba que el asfalto no era el producto adecuado para esta vía. Le dijimos, mire señor, nosotros tenemos 10 años luchando por la vía, tenemos que, ya la han empezado y no vamos a permitir que se detenga. Si este producto no es el adecuado, está mal, o no va a durar lo que se dijo, meteremos presos a los que lo aceptaron. Pero no podemos quedarnos sin la vía, porque peor más es el daño que vamos a recibir todo el país, porque no hay por dónde transitar. Si quiere decir que la hagan defectuosa, que la hagan defectuosa. Ya pagarán su pecado lo que corresponda, pero primero que me hagan la vía. Y en eso estábamos, cuando de pronto hubo unos reclamos de la Cámara de Constructores, en la que nos dijeron que el costo de hacerlo en asfalto, en concreto, es solamente 8% más caro que en asfalto. Eso sí nos ha parecido leoninos, eso nos ha parecido la gran estupidez de no haberlo hecho en concreto, que tiene un menor mantenimiento y una duración más larga, por un 8%, que de repente sea la comisión que alguien se está llevando. ¿Ok? En estos momentos, encima, el plano, el desarrollo como se está haciendo de la vía, es totalmente nefasto. Porque específicamente entre el tramo entre Ventanilla y Márquez, en el que está la refinería La Pampilla, se le ha dado solo dos carriles. Cuando antes eran tres. Cuando antes eran tres. O sea, se ha puesto más angosta. Y no solamente eso, se le ha puesto límite a la vía. O sea, hay un muro de 30 centímetros para el lado izquierdo, para un lado, y 25 centímetros de la altura de una vereda para el otro lado. De vereda, o sea, prácticamente han puesto topes. Han encajonado a esos dos carriles. Así es, se nos malogra un carro y se queda en un solo carril La Pampilla. Bueno, quien le habla vive en Ventanilla y yo ya he sufrido el que se ha malogrado un tráiler y una fila de carros, un embotellamiento increíble, y cuando pasamos por ahí, todos veían pues que se había malogrado un tráiler, y creo que era la prueba fehaciente de que lo que usted está diciendo, ¿no? La respuesta que nos dio el gobierno regional es de que ellos no han participado en el desarrollo del plano, que eso es totalmente responsabilidad del Ministerio de Transporte, que ellos también han reclamado, pero que no le han hecho caso. No nos consta, pero será cierto. Pero es la realidad en cuanto a esta vía que por la refinería La Pampilla era de tres carriles y ahora ha sido totalmente disminuida, ¿verdad? Así es. Vemos que la obra está avanzando muy lentamente. A su vez, hemos visto que el saneamiento físico legal no ha avanzado a la velocidad que se requiere. Están dando cambios y tumbos en el diseño. Han movido el puente, el eje del puente, están moviendo varias cosas en su desesperación por no haber cumplido con los plazos requeridos. Entonces, esto no va a traer buen resultado. Si bien es cierto pues, que alivie un poco el tránsito, no va a traer buen resultado a mediano plazo, porque la pista va a quedar deteriorada o va a quedar insuficiente. No olvidándonos que ya en el plan de desarrollo económico del país y del Callao, vamos a duplicar la cantidad de camiones y por lo tanto el movimiento de estos en los próximos 3 años. Uh-huh. Imagínese usted, si ahorita con 7.000 camiones tenemos este problema, ¿qué va a pasar si en 3 años tenemos 14.000 camiones en el Callao? Claro. Bien, estamos con el señor Javier Marchesi, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, filial Callao, conversando acerca del tema de la avenida Néstor Gambetta. A todas luces, hay algunos problemas de la construcción técnicos en esta vía. Aparte del que me está mencionando a la altura de la refinería La Pampilla y que de la cual somos testigos, ¿cuál otro problema cree usted que de construcción que se está dando en esta Néstor Gambetta? Bueno, tenemos el otro tramo que es el que atraviesa la concesión del aeropuerto. Que no tiene ni menos de un año de uso y este 14 de febrero aparentemente llega a su fin, porque se supone que si se le entrega todo el área que le corresponde al concesionario, él va a recibir esa área, y yo entiendo que todo dueño lo primero que hace es cercar su terreno, entonces nos va a cerrar la avenida. No conocemos de que haya algún convenio directo para que nos permita seguir pasando. Lo que usted quiere decir es de que la avenida Néstor Gambetta, que hay un tramo de la Néstor Gambetta que está a la altura del aeropuerto, que corta los terrenos que son de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ampliación de este aeropuerto. Cierto, la avenida Néstor Gambetta se construyó este tramo en emergencia la dio el orden en ese momento presidente, el doctor Alan García, porque ya era un embudo, no era tan estrecho que no había forma, que si no era, aunque sea, gastar en esos 2 o 3 kilómetros de vía para que pues, se pudiera caminar, desahogar el tránsito del Callao. Pero ya llegó la fecha, y el dueño, si va a recibir sus terrenos, lo primero que va a hacer es cercar. Ya, y cercar significa cerrar la avenida Néstor Gambetta. Ya, pero yo tengo entendido de que ahí la solución técnica que habían esbozado las personas que están construyendo esta vía era un túnel. Todavía no, el túnel todavía no está aprobado. Pero digo que estaba como una idea para solucionar este problema. Pero todavía, si hacen el túnel, ¿por dónde transitamos? Primero tienen que darnos el desvío y después paralizar, o sea, después cerrar el tramo, ¿no? ¿Y por dónde sería el desvío? Actualmente no queda más que por la avenida Fawcett. No queda más que agarrar el Morales Duárez, Fawcett y todo Fawcett. Imagínense cómo va a quedar el aeropuerto. ¿Quién va a poder ir al aeropuerto? Bueno, está un poco terrible el panorama en todo caso, ¿no? Sí, esto, amigo Tulio, no es más que debido a la improvisación y al descuido de nuestras autoridades. Nosotros como institución, tenemos más de 10 años peleando y trabajando para que se logre llegar a un buen término y a un obstáculo a nuestra población civil, a todos los que transitamos como peatones en el Callao. Pero la autoridad no le entiende, él entiende por cuántos votos me da el transporte, tanto le gasto. Si no me dan votos, no le doy pistas. Claro, es en realidad un cálculo político más que un cálculo social, ¿no? Así es, desgraciadamente el político ve los resultados políticos, no está viéndolo desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico. Bien, estamos con Javier Marchesi, presidente de la Unión Nacional de Transportistas, filial Callao, y también estamos con el señor Juan José Flores, vicepresidente. Vámonos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y vamos a regresar rápidamente en tu programa periodístico Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Tener lo último de la información en tus manos. Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región de Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los los artistas de RadioChalaca.com. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, saludando a todos nuestros seguidores por el Facebook de Prensa Chalaca, por el Facebook de RadioChalaca.com, aquellos que se comunican constantemente con nosotros mediante el correo electrónico, mediante la línea telefónica, el 453-1654. Un saludo para todos ellos y nuestro agradecimiento por estar pues en la sintonía de este tu programa Así es el Callao. No se olviden que este viernes 8 reclama gratis el suplemento Verano Saludable. ¿Quieres saber qué está haciendo el Hospital San José? Ahí lo vas a encontrar. ¿Quieres saber lo que está haciendo el Hospital Carrión? También lo encontrarás ahí. ¿Y quieres saber lo que está haciendo la Diresa Callao? Todo esto y mucho más en el suplemento Verano Saludable. Sale completamente gratis el día viernes 8 de febrero. Bien, y continuando con nuestra entrevista, continuando con nuestros invitados, estamos ya con el señor Juan José Flores. Él es vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas Filial Callao. Buenos días, ¿cómo está Juan José? ¿Cómo está, amigo Tulio? Qué gusto me da estar en su programa. Bien, esta institución, Unión Nacional de Transportistas Filial Callao, digamos, de construirse ya, terminar, digamos, la Néstor Gambetta, si ya estuvo mal o bien, como hemos estado conversando, bueno, habrá que transitarla, no quedará peor que lo que está actualmente, me imagino, pero ustedes como institución, como Unión Nacional de Transportistas Filial Callao, ¿vienen realizando algún tipo de actividades, algún tipo de acciones destinadas a, de alguna manera, a mejorar su paso o el paso de los trailers por esta vía? Claro que sí, amigo Tulio. Como ven, nos ha costado bastante trabajo mostrar a las autoridades que nuestro interés como transporte pesado es bastante grande a la solución de los problemas de las vías. De una u otra manera ya hemos logrado que las autoridades presten algo de oído e interés a trabajar en conjunto con nosotros, tal es el caso de la policía. Hoy en día estamos trabajando en mejores condiciones para descongestionar la vía Néstor Gambetta, que hasta no hace mucho se le estaba declarando un toque de queda prácticamente a los transportistas del Callao, cuando creemos que el problema ya está dado, pero aún así tiene solución, en realidad si quisiéramos, porque el tema es poner las autoridades policiales en los tramos en los cuales ya nosotros hemos nombrado para su descongestión, en las cuales se hace un atollo. Ya hemos conversado con el coronel Pozo, que en estos momentos ya nos está ayudando en ello ya. Y, ¿cómo así? ¿Cómo así los ayudará? Sí, poniendo más policías de tránsito, en las cuales han sumado a 16 sobre lo poco que había para la descongestión de la vía. Y nosotros apoyamos en decir cuáles son los puntos más críticos. Esto, este apoyo policial estando... digamos, teniendo en cuenta que en el tiempo está de la construcción de la vía, por esto. Claro que sí, claro. para descongestionar la vía hasta el término de su obra, pero ahí tenemos un problema mucho más grande, en las cuales ya está llevado, en el cual se ha venido nombrando los pocos carriles que pueda contar un vehículo de carga pesada. Hablamos de un tráiler de 12 metros. La otra parte es de que toda la Néstor Gambetta está poblada de almacenes y otros similares, en las cuales compete a la función del transporte pesado. No es la vía más concurrida que puede tener un tráiler, y lamentablemente ahí es donde une el cono norte de la parte de Ventanilla con el centro del Callao. Es una vía bastante fluida también, pero que aún así con todo ello sí se puede tomar un control de ello, esperando pues que las autoridades pongan un poco más de su parte. Tal es el caso municipal, de repente, ¿no? Con los permisos que se ha de otorgar, esperemos que tome un poco más de control a ello, ya que hasta las últimas fechas se han dado las autorizaciones sin tomar control alguno, sin ver cómo puede quedar esa vía o sin tomar algo de orden a ello. No lo han tomado en cuenta. Es por eso que no solamente la construcción de la vía congestiona la Néstor Gambetta, también los mismos almacenes que se les ha tocado la puerta ya para en conjunto poder dar solución al problema, pero parece que hay oídos sordos a ellos. Claro, pero eso le compete a quién, a la Municipalidad Provincial del Callao, porque hablando de la vía, que es una vía nacional, nos dicen que le compete al gobierno regional, al Ministerio de Transportes, pero en el tema del reordenamiento, o sea, que los trailers se estacionan donde quieren, al frente de las diferentes estas empresas de almacenamiento, eso le compete, me parece, a la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso, de la competencia de este reordenamiento? Hemos tocado el tema y la respuesta es la que más o menos está al frente, que ellos no han otorgado el permiso, viene desde el mismo ministerio. Pero en sí el problema es de todos, desde el transportista, claro, porque, las autoridades, por y ejemplo, otros. Lo que yo en realidad no me puedo explicar, hay un caos total ahí, ¿no? O sea, al costado o siempre al frente de las almaceneras, los transportistas, los camiones se estacionan en vías públicas, de una manera realmente descontrolada. Y eso en realidad también produce pues accidentes de tránsito, y de alguna manera alguna autoridad tiene que entrar a tallar en este orden. No solamente es el tema de la Néstor Gambetta, sino el orden que tiene que tener para estacionarse los vehículos en las diferentes almaceneras que hay a lo largo de esta carretera. Sí, efectivamente. Nosotros los transportistas ya estamos llevados del tema, ponemos bastante de nuestra parte para hacer lo más fluido posible la vía Néstor Gambetta, pero acá se involucran los almacenes, es algo que ellos no quieren ver lo que está pasando. Aún así, mirándolo, se tapan los ojos, porque la salida que ellos tienen es de la puerta de su almacén para adentro, y las autoridades lo saben. Claro. Y yo insisto, el problema no es de uno, es de todos. Y todos deberían de poner de su parte. Nosotros los transportistas ya hemos puesto, estamos llanos a trabajar con ellos. Estamos llanos a trabajar con cualquiera que se involucre a ellos y ponga de su parte conjuntamente con nosotros para poder hacer más fluida la vía. Claro. Que yo insisto que sí es posible. El Callao es tan pequeño que si quisiéramos tomar un control de ello para un orden más adecuado, sí podríamos hacerlo. Pero la diferencia es de que los involucrados tienen que sentarse a la mesa. Claro, y ponerse a trabajar, pero parece que no hay esa voluntad, ¿verdad? Efectivamente. Bien, vamos a contestar una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carlos Cárdenas. Carlos. Cárdenas. Cadenas. Cárdenas. Aló. Sí, ¿cuál es su nombre? Carlos. Cárdenas. Cárdenas. Lo escuchamos. ¿De dónde nos llama? De acá, del Callao. Lo escuchamos. Sí, justamente estaba escuchando el tema que están tocando en este momento. Y realmente es todo un problema la avenida Néstor Gambetta. Necesitamos mucho apoyo para poder culminar, porque de una u otra manera nos están perjudicando. Realmente, aparentemente no tienen ni pies ni cabeza, porque no nos ayudan. Empiezan por decir al revés. Tenemos la avenida Néstor Gambetta que termina en Centenario, que destruye las unidades de transporte. Claro que sí. No solamente destruye las unidades de transporte, sino que hace que el transporte sea más lento, que los trabajadores lleguen tarde a sus centros de labores, que los estudiantes lleguen tarde a su centro de estudio, en fin. Sí, la verdad que, como usted lo dice, ¿no? Es un perjuicio total, total, y hay una desidia. Quería yo, si de una u otra manera, apoyar que tanto el gobierno regional como la municipalidad pongan manos en el asunto y que de una u otra manera nos apoyen. Bien, muchas gracias por habernos llamado al 453-1654. Usted ha sido escuchado, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Bien, estamos con el vicepresidente de esta importante Unión Nacional de Transportistas Filial Callao, el señor Juan José Flores. Bueno, en todo caso, los transportistas tienen la voluntad de juntarse y ordenar el transporte pesado frente a las diferentes almaceneras que existen a lo largo, pues, de la Néstor Gambetta. Ojalá que este deseo encuentre eco en las autoridades, quienes tienen la obligación, porque para eso han sido elegidas, de sentarse, pues, en una mesa de diálogo con los transportistas, con las almaceneras y con todas las personas involucradas, implicadas en este tema, y solucionar de una vez por todas este desgobierno, este caos que existe a los alrededores de la Néstor Gambetta con respecto al transporte pesado. Sí, vamos a escuchar también a el señor Javier Marchesi sobre este tema. Sí, amigo Tulio, para terminar y agradecerles, y por el presente me quiero dirigir a la población chalaca y a todos los que escuchan Así es el Callao. La Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú, filial Callao, organismo, institución a la que yo represento, desde hace varios años, nosotros nos venimos involucrando en una responsabilidad social comunitaria. Nosotros no solamente apoyamos y protegemos y defendemos los intereses de nuestros agremiados, también en nuestra representación hemos asumido un compromiso social de que entendemos que la provincia del Callao, la provincia constitucional del Callao, hoy día región Callao, es una región netamente transportista, y el transporte, por su propio desarrollo, genera normalmente problemas a la sociedad civil. Por esa parte les pido las disculpas del caso, pero deben que comprender que la actividad económica del país también depende de nuestro trabajo. Claro que sí. Y nosotros, conocedores de esa responsabilidad, es que estamos, como lo dijo nuestro vicepresidente, el señor Juan José Flores, embarcados en una política de acercamiento, de conversación, de diálogo con los concesionarios portuarios, con las almaceneras, con el gobierno regional y con el gobierno municipal. También van nuestras quejas contra el gobierno municipal, porque tanto el doctor González como el señor doctor Sotomayor hacen oídos sordos a nuestra problemática. Al revés, sus acciones, en vez de darle satisfacción a la población chalaca, están complicándonos la vida al cerrarnos avenidas principales al tránsito de camiones. Y en segundo lugar, al utilizar policías en sus horas de franco, no para perseguir delincuentes, sino para que estas policías en forma desorganizada estén interviniendo camiones, y ya sabemos cuál es el fin final, que no es más que la corrupción. Por otro lado, hemos hecho un acuerdo con el gobierno regional, a pesar de que no hemos recibido en los últimos años más que palo de parte del gobierno regional, y hemos tenido que prácticamente estar siempre en tensión de enfrentamiento, y vamos a lograr un trabajo consensuado, que lo lograremos si se consigue que el viceministro Chan nos dé la cita, en la que el Callao va a ir juntos, el usuario, el representante provincial y el representante nacional, con un programa de desarrollo para el transporte pesado que sirva para aliviar nuestra carga, aliviar el problema de nuestra comunidad. La Unión Nacional de Transportistas, como le digo, tiene un compromiso y somos los ojos vigilantes de la pista. Somos los ojos vigilantes y la primera alerta que le damos a la autoridad. Nosotros mismos fiscalizamos a nuestros propios asociados para que no se transgredan, no invadan el terreno de los demás. En ese sentido, vamos a seguir trabajando y que este mensaje, que estas palabras lleguen a toda la población chalaca, y que si quieren denunciar algo, lo denuncien también por nuestro intermedio, porque nosotros también hemos tocado las puertas y somos escuchados ya en estos momentos. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta importante. Los que transitamos por la Néstor Gambetta hemos visto en muchas oportunidades esos famosos camiones tremendos y que tienen un rótulo que dice carga ancha. ¿Cómo van a transitar esta carga ancha en estos dos carriles que se han habilitado en la Néstor Gambetta en muchos tramos? Técnicamente están autorizados, pero no deben hacerlo. Lo lógico es que se desvíen por la Panamericana Norte, porque si están yendo con rumbo hacia Ventanilla o viniendo de Ventanilla para acá, durante este tiempo de la obra deberían de transitar por la Panamericana Norte e ingresar al Callao por la zona ya donde está libre la pista. Y no ir por Gambetta, donde si con la justa tenemos carriles para dos carros, una carga ancha ya no deja pasar a nadie más. O sea que ya no va a poder pasar una carga ancha por esta Néstor Gambetta. Mientras no se termine la obra. No, pero si hay lugares donde solamente hay dos carriles. Fred, por la Pampilla no van a poder pasar, pues. No deberían de pasar porque van a ocasionar un congestionamiento. Todos esos son las fallas de la obra. Fallas, efectivamente. Imagínense, pues, ya una carga ancha que camina a 30 kilómetros por hora de acuerdo al reglamento va a llevar a todo el tránsito a 30 kilómetros por hora durante todo ese tramo. Así es. Y con todos los riesgos que eso significa. Claro que sí. Bien, bueno, ya ustedes escucharon, amigos, en realidad es un dolor de cabeza esta Néstor Gambetta ahora que la están construyendo, pero luego cuando la terminen y la inauguren no será de repente, a todas luces, una solución al problema del transporte. Yo quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy por haber estado con nosotros, al señor Javier Marchesi, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Filial Callao, y también al vicepresidente Juan José Flores de la misma institución. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos podernos tenerlo en oportunidad para poder seguir conversando sobre esta importante vía como es la Néstor Gambetta. Bien. Bien, amigos, de esta manera vamos ya terminando nuestro programa Así es el Callao, con problemas que tenemos que pasar, que tenemos que vivir, del cual somos testigos, tú, ustedes, nosotros, y problemas actuales que son muy importantes para el desarrollo, pues, de nuestro querido Callao. La avenida Néstor Gambetta, en realidad, es una vía nacional muy, muy importante que se está construyendo con dineros del gobierno de nuestro país, también con dinero del gobierno regional del Callao y también con dinero de algunas instituciones privadas que están totalmente relacionadas con el tema de la vía Néstor Gambetta. Se ha anunciado la finalización de las obras para octubre de este año 2013, pero como ya lo dijeron nuestros invitados, esta obra pues está llena de problemas técnicos que son de fácil detección. Usted seguramente que transita por esta vía los habrá vivido, los habrá sufrido y seguramente que nadie se va a olvidar de esta construcción porque han sufrido los sinsabores de transportarse desde Ventanilla a Lima o de Ventanilla al Callao. Es muy terrible, realmente es un vía crucis ir que nuestros hijos, que nuestros padres, que las personas se trasladen desde este lugar como Ventanilla o para Lima o para el Callao o viceversa, porque cuando van a estudiar siempre llegan tarde, al ir al trabajo igual, los autos sufren pues desperfectos mecánicos por tanto hueco, por tanto bache, por tantas curvas que está generando la construcción de la polémica avenida Néstor Gambetta. Bien, y un día como hoy, 5 de febrero de 1992, falleció en Madrid, España, el poeta Nicomedes Santa Cruz. Gran decimista, investigador, escritor, periodista, presentador de televisión y divulgador de la música afroperuana y la cultura de los pueblos de Iberoamérica. Sus cenizas fueron esparcidas por su familia en la Sierra de Madrid. Nosotros vamos a escuchar pues una décima, una poesía, una décima del gran Nicomedes Santa Cruz, esperando de esta manera pues rendirle un homenaje a nuestro poeta peruano que el 5 de febrero de 1992 falleciera en Madrid, España. Bueno, vamos a escuchar del gran Nicomedes Santa Cruz la décima, A Cocachos Aprendí. Aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y dice así: tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Manuel Fierro. Y por ser tan mata perro, a cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento. de la conducta ni cuento, pues para colmo de mal, era mi voz general, chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca, y en bolitas el primero. En aritmética, cero. En geografía, igual. 2 en examen oral, 13 en mi examen escrito. Si no me soplan, repito en el colegio fiscal. Con esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalito de harina. Y hoy, parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. Amigos, esto fue pues un día como hoy, nuestro homenaje pues al poeta Nicomedes Santa Cruz. Bueno, nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes informarles que inmediatamente luego de nuestro programa viene el espacio Promoviendo Callao con nuestro amigo Marco Antonio Vázquez, que ya está calentando motores para reunirse con ustedes en esta importante secuencia que pretende pues impulsar a nuestros amigos microempresarios de toda la provincia del Callao. Yo me tengo que retirar, no sin antes saludar a aquellas personas que el día de hoy están de onomástico, aquellas personas que el día de hoy están de cumpleaños. A todos nuestros amigos y seguidores que el día de hoy serán agasajados por su familia con un pastelito. El día de hoy saludamos a Lorenzo Enrique Company del Callao, a Luis Armando López, a Leo Quispe Angulo, a Luz Marlene Aldana, a Yasmín Isabel Pizarro, a Elías Francisco Mendoza, a Luis Antonio Hoyos. A Zoila Fe Pintel, a Milagros Anderson de la Punta, ¿eh? a Verónica Venturo, la Perla, a Carlos de la Cruz, Playa Rímac, a Alberto Mosquera Moquillaza del Callao, a Carlos Alberto Santa Cruz Vega de Ventanilla, a José Pardo del Callao, a Luis Antonio Hoyos Maita del Callao y Alberto Jiménez Cárdenas, Alberto Jiménez Cárdenas de Carmen de la Legua. Bien, a todos ellos nuestro abrazo a la distancia, nuestros deseos de paz, de prosperidad. Que todos sus sueños se cumplan y que el día de hoy la pasen en el calor del hogar. No tomen mucho porque el día de hoy es martes 5. Y si tomas, no manejes. amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos vamos contentos y felices porque el día de hoy nuevamente ustedes nos han nos han escuchado, nos han premiado con su deferencia, ¿ah? Nos han premiado con su sintonía y eso se tiene que agradecer. Y lo vamos a agradecer esforzándonos un poquito más, ¿ah? Haciendo mejor las cosas, trayendo mejores invitados, tocando temas que seguramente serán del comentario general de todo el pueblo chalaco, recibiendo sus denuncias y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy, la Municipalidad Provincial de Callao ha realizado un nuevo operativo al camal ubicado en la Avenida Colonial. Este camal que tiene pues con los pelos de punta a muchos, muchos vecinos de diferentes asentamientos humanos aledaños a este comercio, porque según dicen los vecinos, queman las vísceras. Y todo esto pues hace un fétido olor, un olor nauseabundo en toda esta zona ubicada en la Avenida Colonial. Esperamos que esta vez podamos tener alguna comunicación con la Municipalidad Provincial del Callao para que informe acerca de esta intervención, de este operativo nuevamente al camal antes mencionado. Ojalá que los vecinos tengan una solución al respecto y que todo se desarrolle con transparencia como tiene que ser. Nuestros periodistas están en estos momentos en las inmediaciones del camal de la Avenida Colonial y esperamos que puedan ingresar para ver cómo se desarrolla este operativo y no se preste a malas interpretaciones como el primer operativo que hicieron donde no pudo ingresar la prensa y se demoraron mucho tiempo los funcionarios de la municipalidad, la fiscalía, sin la presencia de la prensa y todo eso pues huele tan feo como los olores que trascienden pues de este camal. Así que esperamos tener comunicación con nuestros periodistas y el día de mañana en el diario Prensa Chalaca estaremos informando, Dios mediante, y si nos han dejado entrar al operativo, todo lo sucedido en, reitero, este operativo realizado al camal en la Avenida Colonial. Ahora sí nos retiramos porque ya está aquí con nosotros Marco Antonio Vázquez y el bloque Promoviendo Callao. El día de mañana nos estaremos reencontrando en un programa similar, siempre a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias amigos por habernos sintonizado en la www.radiochalaca.com y el día de mañana volveremos, Dios mediante, para reencontrarnos con todos ustedes. Que tengan ustedes muy buenos días.